llevan de luto el corazón y van buscando sin cesar los hijos que le arrebató la dictadura criminal. Por eso llevan en el alma una canción para esperar y llevan en el pensamiento el coraje para luchar. Son madres, esposas y abuelas que ya no quieren saber más de las intrigas y mentiras con que las quieren engañar. Por eso lloran en silencio, porque no quieren demostrar al asesino y al tirano lo profundo de su pesar. Presos y desaparecidos, arrebatados del hogar, son víctimas de la tortura, son humillados con crueldad, pero viven con la esperanza de que tengamos el valor de ir a arrancarlos de las garras del criminal torturador. Cruzando mares y desiertos de criminal incomprensión, van las mujeres de mi patria sembrando la revolución, porque parieron hombres libres, no se lo pueden perdonar los enanos que nos gobiernan, así las quieren humillar. Y se preguntan en silencio y se contestan con razón, ¿dónde estarán aquellos hombres para armar la liberación? Y el grito de sus corazones va repitiendo sin cesar, sonó el clarín de la batalla, llegó la hora de luchar. Y desde el fondo de la tierra se oye este grito general, presos y desaparecidos, que gocen de su libertad. Todos los exiliados pronto regresen al hogar, y para el pueblo mexicano exigimos la libertad. Una de las rebeliones más importantes y sangrientas antes del estallido revolucionario de 1910 ocurrió en la fábrica de Río Blanco en Veracruz, cuyas instalaciones ofrecían trabajo a más de 6.000 obreros textiles. Todos sin excepción trabajaban alrededor de 13 horas diariamente y sus salarios eran de 50 o 75 centavos por día. La forma de pago en Río Blanco era la misma que en la mayoría de los estados del país, lo que significaba que los obreros recibían sus pagos en vales, y estos a su vez eran intercambiados en las tiendas de raya, donde pagaban el doble del precio real. La esclavitud era lo más parecido al ritmo de vida de los obreros. El control sobre ellos era tal que los gerentes de la fábrica prohibieron incluso que recibieran visitas, sin importar que fueran sus propios familiares los que les buscaran. La medida fue tomada por el temor de que los trabajadores comenzaran a organizarse. En apoyo de la compañía estaba el propio Díaz, puesto que él no solo era el gobierno, sino un accionista de la misma. Así, los obreros se prepararon a luchar organizándose en secreto. El sindicato creado fue conocido como el Círculo de Obreros. Tan pronto como la empresa supo que los trabajadores se reunían para discutir sus problemas, comenzó a actuar en contra de ellos. Las personas sospechosas de haberse afiliado al sindicato fueron encarceladas inmediatamente, además de que fue clausurado un semanario conocido por ser simpatizante de los obreros. En el mismo periodo, se declaró una huelga en las fábricas textiles de la ciudad de Puebla, en el estado vecino, las cuales también eran propiedad de la misma compañía. Los obreros de Puebla vivían en iguales condiciones que los de Río Blanco. Al iniciarse el movimiento en aquella ciudad, según informó un agente de la empresa, esta decidió dejar que la naturaleza tomase su curso, puesto que los obreros carecían de recursos económicos. Evidentemente se trataba de rendir de hambre a los obreros, lo cual la empresa creía lograr en menos de 15 días. Posteriormente, los huelguistas pidieron ayuda a sus compañeros obreros de otras localidades. Por su parte, los de Río Blanco ya se preparaban para ir a la huelga, pero en vista de las circunstancias, decidieron esperar algún tiempo con el objetivo de poder reunir con sus escasos ingresos un fondo para sostener a sus hermanos de la ciudad de Puebla. De este modo, las intenciones de la compañía fueron frustradas, pero en cuanto la empresa se enteró de la procedencia que sostenía a los huelguistas poblanos, cerró las fábricas de Río Blanco. Asimismo, la empresa suspendió las actividades de otras fábricas en otras localidades y adoptó varias medidas para impedir que llegara cualquier ayuda a los huelguistas. Ya sin trabajo, los obreros de Río Blanco formaron pronto la ofensiva, declararon la huelga y formularon una serie de demandas para aliviar hasta cierto punto las condiciones en que vivían, pero las demandas no fueron atendidas. Los 6.000 obreros y sus familias empezaron a pasar hambre. Durante 2 meses pudieron resistir explorando las montañas próximas en busca de frutos silvestres, pero estos se agotaron y después engañaban el hambre con indigeribles raíces y hierbas que recogían en las laderas. En la mayor desesperación, se dirigieron al más alto poder que conocían, a Porfirio Díaz. Le suplicaron que investigara la justicia de su causa y le prometieron acatar su decisión. Fieles a su promesa, los huelguistas de Río Blanco se prepararon a acatar el fallo, pero se hallaban debilitados por el hambre y para trabajar necesitaban sustento. En consecuencia, el día de su rendición, los obreros se reunieron frente a la tienda de raya de la empresa y pidieron para cada uno de ellos cierta cantidad de maíz y frijol, de manera que pudieran sostenerse durante la primera semana hasta que recibieran sus salarios. El encargado de la tienda se rió de la petición. A estos perros no les daremos ni agua. Es la respuesta que se le atribuye. Fue entonces cuando una mujer, Margarita Martínez, exhortó al pueblo para que por la fuerza tomasen las provisiones que les había negado. Así se hizo. La gente saqueó la tienda, la incendió después y por último prendió fuego a la fábrica que se hallaba enfrente. El pueblo no tenía la intención de cometer desórdenes, pero el gobierno sí esperaba que estos ocurrieran. De hecho, algunos batallones de soldados regulares esperaban fuera del pueblo al mando del general Rosalío Martínez, nada menos que el subsecretario de guerra mismo. Los huelguistas no tenían armas, no estaban preparados para una revolución, no habían deseado causar desórdenes. Su reacción fue espontánea y sin duda natural. No obstante, aparecieron los soldados como si surgieran del suelo. Dispararon sobre la multitud descarga tras descarga, casi a quemarropa. No hubo ninguna resistencia. Se ametralló a la gente en las calles, sin miramientos por edad ni sexo. Muchas mujeres y niños se encontraron entre los muertos. Los trabajadores fueron perseguidos hasta sus casas, arrastrados fuera de sus escondites y muertos a balazos. Algunos huyeron a las montañas, donde los cazaron durante varios días. Se disparaba sobre ellos en cuanto eran vistos. Un batallón de rurales se negó a disparar contra el pueblo, pero fue exterminado en el acto por los soldados en cuanto estos llegaron. No hay cifras oficiales de los muertos en la matanza de Río Blanco, pero se presume que murieron entre 200 y 800 personas, sin contar a los detenidos. Madera sus tendones, solo hombres, pero parecen de madera sus tendones. Te acerrín sus pensamientos, de plomo sus corazones. Te acerrín sus pensamientos, de plomo sus corazones. Les hicieron olvidar el pueblo al que pertenecen. Les hicieron olvidar el pueblo al que pertenecen. Si apenas pueden hablar, ¿cómo pedirles que recen? Si apenas pueden hablar, ¿cómo pedirles que recen? Ser. Ante la inmanente racha de levantamientos populares a lo largo y ancho de México, Díaz decidió realizar un estudio sobre las condiciones sociales de los trabajadores en los principales centros del país. El poeta laureado Rafael de Sayas Enríquez fue asignado para esta tarea. Sayas habló y vivió con los obreros de Orizaba, Cananea y Río Blanco en Veracruz. Su análisis concluyó haciendo recomendaciones de evitar más masacres, encarcelamientos y cierres de periódicos, puesto que esto convertía en mártires a los disidentes y favorecía enormemente la causa de los magonistas. El escritor y abogado recomendó también llevar a cabo reformas sutiles a fin de evitar el derrumbe del sistema, pero el general Díaz prefirió seguir con la represión antes de cederle un paso a la reforma o la democracia. Para finales de 1906, el general Díaz renovó su sistema de represión y dio órdenes a los cónsules mexicanos en Estados Unidos para contratar detectives privados. Asimismo, pidió usar la prensa extranjera para difamar a los líderes de la Junta y recobrar la buena reputación del gobierno mexicano. Enrique Krill, gobernador de Chihuahua, estuvo a cargo de la campaña de espionaje binacional e inmediatamente contrató los servicios de la compañía Pacific Cooperative Detective Association, que para noviembre de 1906 ya se encontraba bajo las órdenes del gobierno mexicano. La maquinaria represiva desplegada contra el PLM incluyó al legendario gendarme ruso Emilio Kosterlitsky, exmarino del zar y agente de Díaz. Kosterlitsky proporcionó documentos importantísimos confiscados durante los sucesos de Cananea. Gracias a estos documentos, más tarde fue posible encarcelar a Magón en Estados Unidos bajo la acusación de conspiración. Kosterlitsky, junto con el comandante Juan Fenocchio, presentaron pruebas al presidente Díaz sobre la colaboración de organizaciones norteamericanas en las acciones del PLM. Ambos señalaron a dos organizaciones importantes de Estados Unidos como aliadas de los rebeldes. Estas eran la Western Federation of Miners y la Industrial Workers of the World. Acto seguido, Díaz se comunicó con el embajador Thompson y con el Departamento de Estado norteamericano para pedir su colaboración en el arresto de los liberales y de los grupos armados bajo su mando. El primer golpe dado contra los clubes liberales en la frontera sur de Estados Unidos ocurrió gracias al trabajo del gendarme ruso, ya que este proporcionó ejemplares de regeneración, correspondencia y otros datos al gobierno mexicano. Gracias a esta información, se supo que la Junta pretendía iniciar el estallido de la revolución para septiembre de 1906. Según los datos recabados, un ejército de entre 500 y 800 hombres estaba planeando avanzar desde Arizona hasta Cananea. El presidente Roosevelt tomó sus precauciones e inmediatamente alertó al Departamento de Guerra, de Justicia, del Tesoro y al del Comercio y Trabajo para que actuaran respectivamente a fin de evitar cualquier incidente dentro del territorio americano. Fue así como el día 5 de septiembre de 1906, un grupo de 30 policías montados de Arizona arrestaron a 17 miembros del Club Liberal Libertad en la ciudad de Douglas, Arizona. Solo 7 fueron puestos en libertad por falta de pruebas en su contra y los demás esperaron audiencias para su posterior deportación. Asimismo, un inspector de inmigración llamado J.J. Murphy arrestó a varios agitadores mineros en la localidad de Mowry y Patagonia, al norte de Nogales. Este suceso permitió que los funcionarios del gobierno accedieran todavía más a una gran cantidad de información. Fue a raíz de este golpe que Díaz descubrió la ubicación de los hermanos Magón en Toronto y también se supo de más planes para llevar a cabo más levantamientos populares en México. A partir de entonces, el procurador norteamericano Dyers concluyó que la labor de agitación de la Junta del Partido Liberal no era mera demagogia, sino que se trataba de una cuestión de seguridad nacional. Dyer invirtió bastantes horas tratando de encontrar la manera de aprender legalmente a los rebeldes, hasta que concluyó que la manera más apropiada de actuar contra ellos era acusándolos de violar las leyes de neutralidad de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, los planes del procurador Dyer fueron frustrados momentáneamente, ya que el día 12 de septiembre, un grupo de alguaciles suplentes y detectives privados se apoderó de la Oficina de Regeneración. Esta acción se fundamentó según las disposiciones de una demanda de embargo por difamación presentada por el rey del cobre, William Green. La demanda estipulaba que el 15 de julio de 1906, los acusados publicaron un artículo donde señalaban que Green había sobornado al gobernador Izabal de Sonora como parte de una artimaña para disfrazar la violencia de los norteamericanos en Cananea. El abogado defensor de Green, Norton Chase, y el procurador de San Luis, David Dyer, insistieron mucho al Departamento de Estado de Norteamérica para que iniciara diligencias penales en contra de los magonistas, acusándolos de cometer fraude y obscenidad de acuerdo a las leyes postales del país. Asimismo, fueron acusados de profesar ideas anarquistas. Además, se les atribuyeron cargos por difamación y violación a las leyes de neutralidad. Sin embargo, el secretario de Estado James Scott señaló que era muy riesgoso actuar a nivel federal, puesto que a pesar de contar con documentos de primera mano, ninguna de las acciones violentaba verdaderamente los estatutos legales con los cuales se pretendía inculparlos. Ni el manifiesto, ni mucho menos el programa del 1 de junio de 1906, pudieron ser utilizados en su contra, ya que las leyes de Estados Unidos estipulaban que cualquier publicación que atacara a un gobierno extranjero no transgredía en absoluto las leyes de difamación que existían en el país. Este hecho demostró que la clausura y apropiación de la imprenta de San Luis, Missouri, en septiembre de 1906 fue ilegal. Incluso el gobernador de ese estado, Joseph W. Falk, protestó en contra de los esbirros responsables. A pesar de esto, la cuestionable forma en que se ejerció justicia sobre los liberales continuó aplicándose del mismo modo hasta que lograron su desaparición dentro del ambiente político.